Este sábado en tu comuna va a estar Rodríguez Larreta o su doble en persona, recibiendo y soldando retazos de metales para enrejar algo que hayamos pasado por alto en tu barrio. Un árbol, algún umbral o tal vez la parada del 165. Sí, trae retazos de metal que no uses o esa parrilla que querés tirar desde hace rato. Juntos, enrejándote. Buenos Aires, Ciudad Verga. Ya está, terminó. A 325 días del corriente, procédese a adjuntarse e inscribirse. La apertura del programa de radio. Mis hijos están con el padre. En Foja 521, hallándose reunidos en el recinto. Cuatro integrantes. Dos criaturas durmiendo. Tres micrófonos. Casi una birra. Medio faso. Se da por constituido en este acto y de esta manera el programa número... La caída de la casa Hasher. De esta emisión. Adjúntese. Y comiéncese. Hemos dicho... Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Ahí te escucho a través del vidrio, pero no... ¡Hola! Ahí sí. Hola Esteban, ¿cómo estás? Buenas noches, Braulio. Comienzo irregular. Muy irregular. Muy irregular, no son las personas acostumbradas. Buenas noches, querido, ¿cómo estás? Hola, Octavio, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Conoce el tema que está sonando de fondo, Octavio? Es un tema de nacional. A ver. Sí. Sí, sí, para mí. Nuestro amo juega al esclavo. Bueno, la verdad que tendría que estudiarlo un poco más para ver de qué se trata. Bueno, traje gracias por participar. Un justificativo médico porque Silvio Florio, co-conductor, hoy no va a poder venir. Está con... está recuperándose de una congestión muy fuerte. Está bien él, está bien. Así que todo lo que él iba a decir yo lo traje anotado y en tiempo y forma lo voy a ir diciendo, ¿no? Ah, bueno, por ejemplo, ¿quiere que hagamos un ensayo? A ver, pero ya empezamos, ¿no? Ya empezó el programa. Sí, sí, no. Está bien entonces, está bien. ¿Qué tal? Ah, acá está lo primero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego Adur? Eso pasa cuando se juega de memoria. Diego Adur no pudo venir tampoco y el otro co-conductor del programa. Claro, no, vos sos otro muchacho. Soy otro muchacho, sí. ¿Y qué pasó con Diego? ¿Pasó algo? ¿No? ¿Pasó algo grave? No, Diego está con una bota ortopédica porque se lastimó jugando a la pelota. Y a raíz de eso tuvo un poco de fiebre también. Le mandamos un saludo a Diego Adur. Un saludo grande, Diego. Donde quiera que estés. Que te recuperes pronto a vos y a tu señora madre y a tu señora esposa. Y por supuesto, acá dice, detrás del vidrio, de la pecera, como dicen ustedes ahora, el cooperador técnico, Braulio Domínguez. Buenas noches, querido. Hola, ¿qué tal, Octavio? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Me alegro. Y acá ya está llegando, lo veo, el reflejo del vidrio. ¿Cómo? ¿Quién llegó? Ahí está saludando al invitado del día de hoy. Se saludan. Hace mucho que no se ven. Hola, ¿qué tal? ¿Y vos tenés el número, el nombre del invitado? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Buenas noches, gracias por... Tome asiento. Esteban, ¿cómo están? Disculpen de que no haya llegado exactamente en tiempo. Por favor. Pero el tráfico está un poco... Por favor. Complicado. Lo importante es llegar. ¿Qué estás traficando? Ah, no me escuchó porque no se puso todavía los... ¿Qué estás traficando? En este momento, Bueno, no sé si lo puedo decir al aire porque no es legal. Pero bueno, dejémoslo ahí. ¿Cómo estás, Alejandro Leonian? Muy bien, muy bien. ¿Y vos cómo estás, Braulio? Muy bien. Tanto tiempo, ¿no? Tanto tiempo. Hace muchos años que no nos vemos, ¿puede ser? Años por lo menos, no sé si muchos, pero más de uno o dos años, sí. Infinito. A mí me da la impresión de que es más de dos años, pero bueno. Pero hemos chateado alguna vez. El Facebook nos ha mantenido en un contacto. Hemos mantenido el contacto con las redes sociales, como ustedes saben, ¿no? Como es lo habitual, en realidad. Sí, a través del tiempo. Bueno, hemos vivido muchas cosas, ¿no? Con Braulio, innumerables historias. Disculpen que hablamos solo nosotros. No, está bien. Pero es que hace mucho tiempo que no sabemos. Quienes están hablando son Alejandro Leonian. Exacto. Mago, más conocido como Látigo. Exacto, correcto. Columnista de Radio Vorterix. Bueno, eso ya pasó en realidad. Pero eso forma parte de tu currículum. Forma parte de mi currículum, sí. Lamentablemente se acabó, muchas gracias. Eso fue el año pasado. Y después el programa donde yo estaba se disolvió, o lo disolvieron. Y medio como que quedé flotando ahí en el éter. Pero sí, fue una buena experiencia, fue agradable. Se dice ya el mito, sí, que tu sobrenombre nació en la secundaria. En correcto, base a un fuerte golpe propiciado a una pelota de vóley. Esto es así. Esto es bastante. Está bastante acertado. Fue handball en realidad. Pero mirá cómo se acordaba. El informante. Producción. De, no, lo de producción es impresionante. Nos si movimos. Rodi. Sí. Rodi es un amigo del programa. Sí. Yo consigo los datos. ¿Cómo conseguiste este dato, Rodi? Me gustaría saber, por favor. Fui a la puerta del secundario del curso y hablé con tu preceptor. ¿Hablaste con el gato? Gato. ¿De qué cuadro sos vos, Látigo? Yo soy de Boca Juniors. ¿Qué pasó, Esteban? Pero no soy fanático, ¿eh? O sea, no sé ni quién es el arquero, ¿no? Está bien, pero no atosiguemos al entrevistado. Por favor, muchacho, correte un poco. Vamos a seguir en esta entrevista que ya toma ribetes interesantes. Uh-huh. Entrevista a fondo con Látigo. Bien. Vos sos autodidacta en tu carrera también. Sí, sí, sí, es verdad. Autodidacta es algo que practiqué bastante en realidad. Todo lo que alguna vez me gané el pan, me lo aprendí solo. Sea magia o computación o las cosas que hice en su momento. Pero sí tenés referentes. Sí, sí, por supuesto. ¿Qué sí, tres supuesto magos te llevarías a una isla desierta? Bien, buena pregunta. me llevaría a Ricky J. Ricky J. Sí. Especialista en prestidigitación y cartas y historia de la magia también y del entretenimiento. Es como un erudito el tipo estadounidense. Es muy groso en realidad. Ese sería uno. Otro. Y son todos. Lo que pasa es que mis referentes no son conocidos. O sea, no son famosos. Lo que pasa mucho en los magos, en la magia, es que los famosos es como que no son en realidad los buenos, de verdad. Y pero en muchas disciplinas pasa eso, ¿o no? Me imagino. No sé si Rolón es reivindicado en la Facultad de Psicología, por ejemplo. No, yo pero en serio. Que no. Yo creo que no, ¿no? O los autores más vendidos tampoco son reconocidos, tal vez, entre las academias de. Sí. Quien acota, precisamente, es otro mago poco conocido. Menos conocido. Menos conocido sí aún, pero haciéndose una carrera de a poco, ¿no? Subiendo en el escalafón de la magia. Yo me acuerdo que con Braulio, el señor Braulio, compartimos momentos de magia y demás. Y yo sé que él estaba interesado activamente en la prestidigitación. Pero no sé en qué quedó eso, Braulio. Quedó en lo que hemos hecho. Voy a un momento narcisista. Voy a hablar de mí. En la obra que estamos haciendo acá con la gente que estás compartiendo la mesa en este programa, mirá, de radio. Qué desinformado que estoy. Hemos incluido un par de trucos a modo de lo que sería efectos especiales dentro de una obra de teatro. Bien. Y nos corrimos un poco de ese lugar del mago de y ahora voy a hacer un truco. Sí. Y hago el truco. Sí. Y ahora ya hice el truco, ¿no? Mm. Sino que suceda sin este aviso previo que implica la magia. Bien, bien. Igual trucos bastante básicos. Los alumnos, el público en general se da cuenta de... Se da cuenta de cómo apenas se iniciado el truco, vamos a decirlo. Lo que pasa es que están muy cerca a veces y se ve el dedo. Nobleza obliga. Muchas gracias, Esteban. Tiene si un dedo de plástico. Si querés saber más del mundo de la magia, podés llamarnos al 3533-1744. Estamos en el estudio Víctor Basterra. Este programa se llama Mis hijos están con el padre y entra ya en su 56ª emisión. Así es, wow, 56ª. Felicitaciones. Gracias. Enhorabuena. Gracias, querido. Muchas gracias por la invitación, no les dije. No les dije gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos por hace poco acercarte. Que estás aquí en nuestro país. Y hace un mes volví. ¿De qué país volví? De mi último viaje. Volví de una girita por Europa. Volví de Italia, precisamente. Ese fue el último destino, Roma. Estuve haciendo shows de magia en la calle. Sí. Y te ganás el pan haciendo arte callejero. Exactamente. Esto es una modalidad que estuve cultivando en los últimos años, que es viajar y trabajar en la calle. O en la calle en principio, ¿no? Que es como el lugar donde más rápido uno puede hacer dinero. Y de una manera libre e independiente y sin pagar impuestos, amigos. Y no hay que pagar ningún tipo de impuesto... ¿Extraoficial? No, a veces te piden un permiso. Ponele. En algunas ciudades está regulado, pero no te piden impuestos. O sea, es como libre total, ¿no? Que igual no es lo más atractivo de la actividad. Lo más atractivo es que me permite viajar y autofinanciar mis aventuras por el mundo. Y en el mejor de los casos, me queda una moneda para mí, digamos. Y esto me parece fantástico porque es el trabajo de lo que quiero. ¿Cuándo quiero? ¿Dónde quiero? ¿Cómo quiero? Y es por el mundo. Entonces es como de lo más interesante que he hecho en los últimos tiempos y estoy como cultivando esto. ¿Y qué dificultades encontraste en esto de lanzarte después de años de actuar de otra manera? Porque vos tenías más la costumbre del teatro, el escenario, sí. El espacio cerrado. Sí. ¿Qué dificultad se da en este paso de salir a la vía pública? Y es bastante duro en realidad, porque me parece que es como en la calle... Tenés triple dificultad porque tenés que parar a la gente, tenés que mantener a la gente y después tenés que sacarle el dinero de la entrada, digamos, ¿no? Que es como triple. Porque al principio parar es difícil porque te sentís incómodo, te sentís como medio ahí que no sabés qué onda, medio inseguro. Y después que parás a veces no lográs mantenerlos del todo porque hay una deficiencia en la rutina y se te piran, ¿no? Y después por ahí tenés el show que fue divertido y qué sé yo, media hora, una hora y después tenés que sacar la plata. Es otra... No van a darte dinero solo porque el show estuvo bueno o porque sos carismático o talentoso o lo que fuere. El dinero hay que saber ganarlo también, ¿no? Entonces como triple dificultad. Y eso es un desafío como interesante para seguir enriqueciéndose. El pedir dinero sería un arte en sí mismo. Sí, sí, sí, totalmente. Es como la tercer pata del show que si no está bien hecho no te van a dar la recompensa. ¿Y vos caes en lo que se dice frecuentemente para pasar la gorra? ¿Encontraste tu vuelta de tuerca? Y yo estoy aprendiendo todavía, en realidad. Yo claro. Soy un alumno, me considero. Me está haciendo bien, lo estoy aprendiendo, lo estoy haciendo bien. De hecho, está resultando rentable inclusive. Pero me considero que me falta un montón. Claro. Sí, falta muchísimo. Pero eso es lo bueno, en realidad, ¿no? Que siempre es para aprender. Muy bien. Voy a decir una frase, látigo... Y a ver, ¿con qué la asocias? La Decime. Frase es, no se puede hacer más lento. Esto lo dijo sí. Rodríguez Larreta cuando estaba haciendo una planilla Excel. Lo dijo René Laván sí. Cuando hacía un truco de cartas sobre la mesa. Sí. O lo dijo... No, hay otra versión que es la de Esteban, que dice, haciendo este programa, decía, no se puede hacer más ruido, moviendo objetos que están arriba de la golpeando mesa. Golpeando los micrófonos. Claro, acomodando cables, etcétera. ¿Cuál es la correcta, Alejandro León? La correcta es de René Laband, otro de los que podría llevarme a la isla, pensándolo bien. Está viejito ya. No sé si vieron el documental que se... Sí. Pusieron el año pasado, creo, en cines. Sí, sí. Muy interesante. De esta figura local, ¿no? Mm. Que es este prestidigitador o experto en naipes. Que no le gusta que le llamen mago, en realidad. Prestidigitador. Sí. y muy particular su estilo y toda su manera de hacer las cosas, ¿no? Que lo que descubrí en el documental es que cambió bastante de estilo, ¿no? A los 40, 50 tal vez era mucho más activo, moviéndose, sonriendo, y después se volvió ese personaje más serio. ¿Le das lugar, Látigo, a la dramaturgia dentro de tus actos? A la dramaturgia, por dramaturgia te referís a que si yo escribo, no le doy. Soy de improvisar y después quedarme con lo que salió bien de la improvisación, y con eso voy armando como un poquito el show, pero no tengo el hábito de trabajar offline, digamos, o sea, en casa. En casa para el trabajo, practico trucos y técnicas, pero no soy de escribir, que por ahí es una deficiencia en realidad, ¿no? Pero no soy de sentarme a escribir, nunca lo he hecho. Alejandro, tenemos una sorpresa para vos en esta noche de gala en Mis Hijos Están con el Padre. Hay alguien que está en línea y queremos que te salude, Alejandro. No sé quién es. Hola, estoy. Hola. Hola. Sí, buenas noches. ¿La grande de mozzarella me la mandás ahora? Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Buenas noches, aquí Mis Hijos Están con el Padre. Buenas noches, habla Jorge. Hola Jorge, ¿qué tal? Hola. Hola Jorge. ¿Lo conoce Alejandro? Usted, producción, nos dijo que ustedes se habían conocido de jóvenes. Alejandro Leonian. Yo soy el tío de Alejandro. No digas. Yo soy el tío desde que era latiguito. Mi tío Jorge. Yo le enseñé su primer truco. Tío Jorge, ¿cómo estás? Querido, ¿cómo te va? Tanto tiempo sin verte, tantos años. ¿Cuánto más van a pasar? Porque estoy me estoy yendo ya. Bueno, ya te estás yendo. Lágrimas. Te estás despidiendo de lágrimas. Ya me estoy despidiendo. Ahora escuchá ese ruido del marcapaso que hace que ya está fallando. ¿Cómo estás, latiguito? Bien, Georgie, ¿cómo estás vos? Tantos años sin verte. Yo le enseñé a sacar monedas del culo de un gato. ¿Cómo? Una vez le sacamos a un gato un pañuelo, eran como 6 pañuelos de varios colores atados. Nunca pude duplicar esa hazaña, Jorge. Nunca me explicaste cómo hacías para sacarle. Se murió el gato después del pañuelo. Fue terrible. Se le salió el intestino del pañuelo. Bueno, escatológico los detalles de Jorge. ¿Hace cuánto que no lo ves a tu sobrino, Jorge? Y desde que era latiguito. Yo tendría 4 años. Me fui exiliado. Me fui perseguido. ¿Quién lo perseguía, Jorge? Me persiguió Cafiero muchos años. Antonio Cafiero. Antonio Cafiero, es todo mentira lo que dice. Cafiero persiguió gente. Fue terrible, me tuve que exiliar. Pero lo perseguía personalmente, lo perseguía. Me perseguía, sí, me seguía. Yo iba a la fiambrería y estaba Cafiero. Ahí me tuve que ir, fue horrible. ¿Qué compraba Cafiero en la fiambrería? Y mucha paleta fiambrera. Compraba, sí. Qué triste terrible. Todo, ¿no? Yo me tuve que ir. Si quiere denunciar, hay descendientes todavía de Cafiero, el micrófono está abierto. No creo que quede nadie. Ya no creo que quede nadie acá. No. Bueno, Jorge, muchas gracias por comunicarse. No. El látigo está muy, muy emocionado. Me faltan palabras. Ay, pero qué lindo. Qué lindo. Venime a visitar un día de esto. No sé dónde vivís. En Chaco. Me tuve que ir al Chaco. Me exilié al Chaco. Al Chaco. Sí. ¿Vos a la selva? ¿Vos estás viviendo en la selva? Ahí cerca. ¿Pero cómo te voy a encontrar en la selva chaqueña, Jorge? Vos buscame, somos 6 o 7 nada más. No te hagas problema. Vos gritás latiguito y yo te salgo a buscar. Bueno, yo en uno de estos días me embarco en una misión. Te voy a buscar la selva. Si no te encuentro, bueno, ya fue. Pero me mando, qué sé yo. Si no te encontrás, deja saludos. Te dejo una nota, si no te encuentras. Una nota, te pido por favor. Haceme un truquito, algo. Dale, te dejo unos pañuelos y un gato. Te pido por favor. Dale, tío. Estoy muy emocionado, no puedo ir acá. Y todos estamos emocionados, Jorge. Qué momento, ¿eh? Hay emoción en el estudio, realmente. A veces las palabras huelgan. Qué lindo verbo.

Centro de Formación Profesional número 24, Artigas 690, Flores, 4611-5374. No sé muy bien sobre qué pierna bailó. ¿Dónde te fui? Te tengo que te busco siempre y no te puedo hallar. Estoy en la milonga de Artigas, en el CFP 24. Te juro por mi vieja que si no te encuentro me pongo a llorar. Pará, pará, tita, no llores más, venite a la milonga. Fui por Florida ayer y por Corrientes. No, tita, qué corriente, venite para el barrio de Flores, a Morón 2538, el segundo sábado de cada mes. Comenzamos a las 20 horas con clases de tango a cargo del profesor Facundo Peñalba. Y a partir de las 21, compartimos una rica cena y al ritmo del 2x4 le pasamos lustre al piso. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando El Aprendiz. Radio Online del CFP24. Quédate con nosotros. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. ¡Hijo! Con el padre. Y Látigo, una consulta quiero hacerte en este mismo momento. Dale. ¿Tu columna radial la hacías desde los distintos puntos por donde estabas o solo cuando te pasás por la ciudad de Buenos Aires? No. La gracia un poco era que yo hacía mi columna desde afuera. Mirá. Cuando estaba en Buenos Aires hacía una columna con algún tema de alguno de los viajes, alguna historia, una anécdota o alguna cosa que yo hubiera aprendido. Y cuando me iba de viaje salía desde allá por Skype. Y les contaba lo que iba sucediendo y les mandaba fotos y videos como un pequeño reporte, digamos. Sí, estaba divertido. Pero se acabó. Bueno, podés ser corresponsal de este programa, lo mismo. Sin ningún problema. Somos menos famosos, me encantaría. Pero me encantaría salir desde allá. Yo está planeando nuevos viajes. Estoy planeando un nuevo viaje, porque la verdad es que si no viajo es como que no me siento que estoy aprovechando bien mi vida, entonces por eso ahora me quiero ir de nuevo. ¿Y a dónde, ya sabes? Sí, tal vez a Australia. O sea, uno de los la idea es ir a Australia en enero o en diciembre y empezar por ahí como una girita que tal vez después se extienda a otros países, pero en principio ir a hacer la temporada allá, que tienen el mismo clima que nosotros. Dice Apolinar, que es el que dirige el consorcio en mi edificio, que hay que viajar lejos, pero amando la propia casa. Anteriormente pasamos un tema de Zita Rosa, que también, en un modo más criollo, hace referencia al viajar, sí. No ir muy cargado y siempre acordarse del pago natal. ¿Qué Bien. Cosas encontrás en tus viajes que te refrescan el patio natal de tu país? Bueno, a mí lo que me pasa con respecto al patio natal o a la casa o el lugar de acá, que a mí me encanta volver, por ejemplo. A mí me parece que volver es como la cereza de la torta del viaje, ¿no? Es cuando volvés y es como ves con ojos renovados tu propia casa y tu propia familia y tus amigos y tu entorno. Porque cuando uno, a mí me pasa que cuando, si yo me quedo, No veo tanto, no me doy cuenta de los cambios o de las cosas que suceden en mi propio entorno. Te achanchás. Sí, completamente. Se te achancha la visión, el espíritu y todo, digamos, ¿no? Entonces como es todo igual, pasa el tiempo, no hay cambios. Pero sí que hay cambios y todo se va modificando. Cuando te alejas y volvés, ves todo con otros ojos, digamos, ¿no? Y eso me gusta un poco, me gusta reencontrarme con mi lugar, con mis familiares. Me pasa que aprecio más lo que tengo acá cuando me alejo. Me parece que para eso sirve también viajar. Hablamos de viajes y en este año cortazariano recordamos a uno de los personajes emblemáticos de el genial correntino Raúl Cortázar. Estamos hablando de Traveler, un personaje de la novela de Rayuela, que tenía la siguiente particularidad: ansiaba mucho viajar y nunca podía salir de su barrio. Traveler to travel, viajar. Qué pregunta larga, sí. Ah, no, no. La pregunta es: ¿qué tres magos te llevarías a una isla desierta? Preguntas largas con Silvio Florio. ¿Esa era la pregunta? Entonces. No, eso fue una reflexión. Una digresión. Una digresión. ¿Usás la mesita plegable para actuar en la vía pública? Uso una que es chiquita que... Uso una mesa. La última mesa que me llevé es una mesa que me hizo un carpintero. Que su nombre es José. Y que tiene un hijo que se llama Jesús. Miren. Demasiado. Y que parece que el tipo vuelve en cualquier momento a salvarnos de todos nuestros pecados. Al tercer día, pero estamos todavía de... Este vino es buenísimo. Tengo una mesa, que es una mesa que hizo un carpintero. Disculpen, un poquito me bandié. Pero sí que es plegable. Y que la idea es como que sea portable. Va todo en un carrito, digamos, ¿no? La mesa se desarma, se pliega. Va en un carro con el maletín y con el amplificador. Todo como un, como si fuera un... Un solo bulto. Un solo bulto. La oficina móvil... Sí, y con eso me busco la vida. Una mesa bastante amplia como para hacer trucos cómodo, digamos, y estable. Claro. Sí. ¿Tuviste alguna vez situaciones incómodas con la policía del lugar? ¿Otros artistas que ya habían copado la parada? Sí, tuve situaciones incómodas que es bastante común en realidad. Tuve problemas con policías, tuve problemas con taxistas, tuve problemas con algún que otro... entre comillas, mafioso que controlaba la calle. Ahora en Roma, antes de llegar, estaba trabajando en la calle en Vía del Corso, como quien va para Piazza del Popolo, un lugar muy transitado, y me puse en una calle, en esa calle, en un sector de la calle, y bueno, me vino un flaco pelado muy nervioso, básicamente a decirme que me vaya, ¿no? Me dice, pero yo estoy acá hace 20 años, ¿vos quién sos? Tomátela. Todo en italiano, ¿no? Yo no entendía, pero me cayó la ficha de que me estaba diciendo. No entendía las palabras, pero me di cuenta que me estaba diciendo que me fuera, ¿no? Claro. Bueno, aprovechamos, mandamos un saludo al indio de Recoleta. Nos hiciste acordar este... Mafioso local. Un mafioso local. Ah, no digas. Te mandamos un saludo. Y espera, deja actuar, indio, un poco. La Recoleta es ancha y ajena. Ah, mira, hay una persona que hace esto acá, digamos. ¿Que es un artista también? No. Es como el cacique. Un artista de lo ajeno. Ah, ok. Uno que copó ahí. No es artista, sino que controla una parte de la feria de los artesanos. Y no solo, digamos, la feria, sino todo el espacio. Entonces, si vos vas ahí de paracaidista... ¿Y cómo te manejas con el idioma trabajando en otros países que hablan otros idiomas? Bien. En general inglés. Y en Italia, por ejemplo, bueno, en inglés o en italiano chamullado, digamos, me trato de aprender algunas palabras locales, frases, y muy chamullado en el caso de Italia, pero en otros lugares en inglés directamente. Y siempre tratando de como de colarle alguna que otra palabrita en el idioma local, porque suma eso, ¿no? Es como que ellos ven que te preocupaste por aprender un poco, por tratar de comunicarte en su idioma. Bueno. Pero en inglés principalmente. Inglés, sí. Inglés. Los antiguos artistas de la comedia del arte recorrían los pueblos y tenían la siguiente particularidad de averiguar cuáles eran las noticias emergentes en el lugar para incorporarlos a su show. Eso está muy bien. ¿Esto te pasó? ¿Pudiste hacer eso? ¿Podés incorporar cosas emergentes que surgen? Sí, no sé si lo he hecho mucho, lo he hecho alguna que otra vez, pero garpa, digamos, ¿no? Porque muestra que estás de alguna manera como comprometido con la situación del momento de ese lugar, ¿no? Y creo que se aprecia, el público local lo aprecia, como que estás de alguna manera empapado de la actualidad. Mis hijos están con el padre. Me gustaría que seas más grande y conocerte como Papo conoció al hijo, ¿entendés? Escabiendo vino, andando en moto, así quiero conocerte. No te puedo, no puedo. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. No mortal man can win this day. We'll be right back. Hola. Vuelve el Festilleca. Quinto Festival Internacional Autogestivo de Circo y Artes Callejeras. Facebook. Festilleca. Con SH. Circo. Payasos. Música. Espectáculos. Noviembre 28, 29 y 30. Festilleca. Auspicia. Usted. Wow. Miau. Seguimos en Mis Hijos Están con el Padre, hablando de amigos también viajeros que recorren las Américas. En este caso hablábamos de Desprolijovic, al que le mandamos un saludo. Sí, que hace ya muchos años que no se llama Desprolijovic, pero nosotros le seguimos diciendo Desprolijovic porque lo conocimos. Somos gente de hábitos simples y repetitivos. No vamos a cambiar esta altura, ¿verdad, muchachos? Ahora está haciendo espectáculos con Cata, se llaman Los Delirantes Sports. Una chica de Uruguay. Y en Facebook figura como Menso Cambalache. Ah, mirá. O sea que si lo busco por Desprolijovic no lo voy a encontrar. O encontrás una versión anterior de la misma persona. ¿Y dónde puedo encontrar sus CDs, sus DVDs de música? Lo pido personalmente. Sí, yo sé que hay uno que está en mi casa. te lo puedo copiar si querés un día. Bien. No, es un artista muy prolífico también. Siempre dice que tiene que ordenar un poco sus escritos y publicar un libro, ordenar un poco sus canciones y publicar un disco, ordenar un poco. Siempre tiene ese que. Pero está organizando este Festilleca. ¿Escuchaste alguna vez hablar de esto, Látigo? No, me mataste. Bueno, decímelo, me interesa. Lo que dice Desprolijovic es. A mí también me interesa. Ah, ¿vas a actuar vos, Roddy? Por ahí. Hago un número con unas monedas y un gato. ¿Vos, Carla, escuchaste hablar del Festilleca? Ah, tampoco. ¿Y Esteban? Sí, en este programa. Muy bien. Dice Demián que en otros lugares del mundo es más frecuente que haya festivales de artistas callejeros, donde por una semana o por un fin de semana se juntan varios, comparten escenario, por ahí en una peatonal actúan muchos, en un par de cuadras nada más, y que convoca mucha gente, se divierte mucho y se disfruta mucho, y que acá en Buenos Aires no hay todavía formado esa cultura, ese hábito. Mirá qué bien que estuvo el amigo, ¿cómo era que se llamaba? Menso Cambalache. Que es como Prince, ¿no? Que se va cambiando el nombre acá. Es un artista, ¿no? De estos que se cambian el nombre y demás. Menso Cambalache. Menso Cambalache. Menso Cambalache, qué bien que estuvo, ¿no? Con esta iniciativa. Me gustaría que me brindaras más información, si es posible. Sí, en Buenos Aires se va a realizar a fines de noviembre, el último fin de semana de noviembre. Uno no puede anotarse en Facebook. ¿Y lo voy a anotar entonces? Sí, cómo no. Sí. Festilleca, lo voy a anotar. Con SH. Festi SHEK. Y lo que él decía era que por ahí hay muchos que nos pasamos varios meses viajando por Europa u otros lugares y venimos a nuestra ciudad y nos quedamos mandando mails para volver a viajar en el futuro, pero no activamos acá en Buenos Aires. A mí me pasa exactamente eso, es lo que me pasa a mí. Me pasa que afuera estoy súper activo, me la paso trabajando y vengo acá y se pincha un poco porque paso a ser como, no hago nada. Claro. Hace un mes que estoy acá y francamente no hice mucho más que comer, fumar y dormir. La verdad. Está bien igual. Está genial, pero después del mes de esa rutina como que te empezás a sentir un poquito medio gusano de seda, ¿viste? Y querés producir de nuevo. Recordemos igual que Buenos Aires es la ciudad con menos metros cuadrados por artistas, o que ofrece menos metros cuadrados a artistas en los espacios públicos. No hay los espacios públicos están sufriendo este fenómeno del enrejamiento, de las plazas cerradas a un determinado horario, y hace que sea más complicado actuar para los artistas callejeros. Por eso es muy importante formar cooperativas de trabajo. Y cuando hablamos de cooperativas, estamos hablando de criterios de economía social y solidaria. Esto es reducción de la cadena de intermediarios, pago de un precio justo, condiciones laborales dignas, productos de calidad y respeto al medio ambiente. Adquirí los productos de economía social y solidaria escribiendo a colectivolapirca@yahoo.com.ar o al Facebook La Pirca. Teléfono 15 56 34 56 78. El consumo responsable busca una ética comunitaria austera y sencilla. Muy bien. Bueno, hay que mandar música, ¿no? Ahora fue como un final de bloque. Subir. Eso. Bajar. Y decías de la metamorfosis de los artistas, siempre seguiste con el nombre de Látigo. Mirá, no nos, ¿podés, no. ¿Podés agasajarnos con el sonido característico? Uch. ¿A eso te referías? Látigo es un poco un sobrenombre en realidad. No es un nombre artístico. Todavía. No sé, tengo dramitas, tengo problemitas de identidad y todo eso. Tengo un montón de mambitos todavía que acarreo, Braulio. De aquella época. Como todos. Como supongo. Y hay profesiones que no permiten esto del viajar, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de mambos, pienso en el psicoanálisis. No hay psicoanalistas que vayan analizando gente a las viajeros. Plazas. Claro, y pasen la gorra. Yo creo que hay algo que se pierden ahí. Se pierden algo, ¿no? El psicoanalista itinerante. ¿Eso es una buena, linda modalidad o no? Atención, sí. Rolón. Atención, Rolón es como. Rolón es un poco así como la estrella del psicoanálisis de vernácula. Es como el Felipe Piña del psicoanálisis. Sí, sí. Pero escucha, lo gracioso o simpático es que hace espectáculos. Charlas lo presentan. Yo no fui todavía, pero. Va a un teatro y se sube en un escenario. O sea, hace un show del psicoanálisis. No me parece mal. No sé, que me parece simpático en principio. No lo vi el espectáculo. Pero como que le buscó la vuelta de show business de su profesión, ¿o no? Claro. Sí. Está en la televisión, en la radio, tiene libros. Sí, sí. Yo debo decir que he leído los libros de Rolón y no he podido parar desde que empecé por la primera palabra. Los agarré con todas las ganas de despreciarlo y decir esto es una boludez. Con mala onda, digamos. Pero sí, sí. Pero me ganó Rolón. Te ganó la pulseada. No lo pude dejar. Y lo recomiendo, lo recomiendo. Qué bien, qué bueno. Qué noble de tu parte que lo reconozcas. Sí, hay que resarcirse, hay que resarcirse. Estamos criticándolo y riéndonos de él, pero yo debo decir que sí, que los he leído dos de sus libros. Bueno, Freud produce el mismo efecto. Uno empieza por Totem y Tabú y no para hasta la... Tabutótem. Voy a buscar un separador. Bueno, dale. Ah, ¿yo puedo aprovechar para decir una cosa? Sí, sí. Para mandar un saludo a Gino. Bueno. Quiero confirmar que es el capo de la torta de ricota. Pero pues, muy bien. Pero porque eso es lo que se necesita. Momento de reivindicación. Estoy degustando. Uno. Mientras ustedes hablan, yo aprovecho y con un cuchillito voy feteando una porción. Y quiero decir que es muy sabrosa. Es increíble. Nosotros estamos acostumbrados por ahí, pero la primera vez que uno prueba Gino es... Es mi primera vez y probablemente la última que como una torta de ricota. Porque quiero mantener este sabor en el recuerdo de mis papilas gustativas. No quiero nada menos que Gino. No tenemos torta de Gino para un año más con esta dedicatoria de Látigo. Muchas gracias. Y una cosa que siempre decimos que vamos a hacer con los invitados, entrevistados, y al final nos olvidamos de hacer siempre, es que digan el nombre de nuestro programa para después editar con un separador o alguna cosa. Dale. ¿Te molestaría decir? Por favor. ¿Qué quieren que les diga? El nombre. ¿El nombre nada más? No, el nombre y le agregás una aclaración que sea la que más te guste. Una aclaración. Bueno, dale. O una puede hacer lo que vos quieras. Hago lo que quieras. Bueno, espera que pongamos el efecto especial y ahí dale. Salimos. Para mis hijos están con el padre, ¿no? Sí. Dale. 3, 2, 1. Mi nombre es Látigo. Escucho Mis hijos están con el padre. No tengo hijos. Y no sé si los voy a tener. Pero el programa está genial. Muchas gracias, Látigo. Gracias a ustedes. ¿Cuál es tu nombre artístico? Porque dijiste que no es Látigo, pero... Alejandro. Supongo. Sí, no tengo nombre artístico como el gran Sarasa, digamos, es un nombre. Nunca confié demasiado en los nombres artísticos. Pero qué sé yo, a veces Látigo me gusta, me va. La verdad, querido, es realmente un verdadero... Así da gusto hacer un programa con... invitados de esta categoría que engalanan este estudio Víctor Basterra. ¿Usted viajó por el mundo, Octavio? No, yo no viajé tanto por el problema de salud de Elvira, no me acostumbro, ¿no?, a viajar. Y además ella le tiene miedo a los aviones en el momento del despegue. Yo la estoy convenciendo de hacer un crucerito. ¿A dónde? Y hasta la isla Martín García. Hasta Carmelo. No, no, Carmelo, más, un poco más. En Uruguay, ¿no? Sí, Carmelo. Sí, sí. ¿Has trabajado en cruceros, Alejandro? No, me encantaría. Si algún dueño de cruceros está escuchando, por supuesto, y quiere un poco de muchos dueños de cruceros buen entretenimiento este para sus invitados, sus pasajeros, me encantaría. Me parece que es una cosa súper divertida. Hay un nuevo yate, un nuevo crucero de lujo. Esto es primicia para Mis Hijos Están con el Padre. 7 pisos tiene y 3 hacia abajo. Pisos de cristal para ver el fondo del océano. Esto es así, con una aerodinámica diferente a los yates y cruceros que todos conocemos. ¡Wow! Consultá la página www.yatescostososdelort.com.ar. Y le van quedando 6 minutos al programa. Quiero que los aprovechemos bien, por favor. No, ¿cómo hay que sacarle el jugo? ¿Cómo me dicen esto? Y llegan las 22, viene el programa Espejos Todavía en Radio La Retaguardia. ¿Cómo se pasó? Pará, se pasó demasiado rápido. Si yo llegué recién, llegué una hora, 5 minutos. Y una hora es muy poco para un programa de radio. Se perdieron los inicios de este programa, la entrada de Látigo al estudio. Podés repetirlo, podés ver nuevamente la transmisión. ¿En dónde, Braulio? Va a estar siendo transmitida en HD, en Radio Aijuna de Bernal, FM 94.7 MHz, Radio Aijuna, una década de transmisiones. Esto va a ser el domingo a las 23, ¿no es así? Es así. También podés escuchar este programa y todos los anteriores de Mis Hijos Están con el Padre en nuestro blog, Silvio. estanconelpadre.blogspot.com.ar. También nos transmiten El Aprendiz Medios, radio de oficios que queda en Artigas y Morón. Saludo a Silvia Vives. Y en este momento estamos saliendo por Radio La Retaguardia. Así es, y también se repite también en Radio La Retaguardia. Ajá. Sábados y domingos a las 14 horas. Así puedes pasarte la semana entera escuchando este programa una y otra vez. ¿Y por qué otra radio? Esteban Blatt. En este momento estamos saliendo por AM690, K24 en radio. Wow. Una radio de Mataderos que transmite los partidos de Chicago y de All Boys también. Qué buena onda. Una particularidad. Mandamos un saludo como siempre al operador Julio Pardo. Así es. Que otro nos invitó. Verdadero mago de los controles, realmente. Se hizo un implante hace poco de un. ¿Un dedo más? No sé. ¿De pelo? No sé qué es. Implante capilar. Pero le permite manejar con más soltura los controles. Como un guitarrista que toca una guitarra de esas dobles, que tienen doble. Doble diapasón. Doble diapasón. Bueno, ya estamos terminando, sí, ya me tengo que despedir. Pero Nobleza obliga, como periodista me veo obligado a hacerte esta pregunta. Dale. Este planeta está sufriendo los embates del polietileno expandido. Sí, del plástico. Del plástico. Que se magia, está expandiendo por todos lados. Magia está haciendo este planeta realmente para subsistir. A nivel ambiental, sí. A nivel ambiental, esto en Europa es así también, hay campañas de concientización. Están un poco más avanzados. Reciclan la basura, por ejemplo. Ajá. Acá recién tenemos campaña de separación para allá. Bueno, estamos empezando, ¿no? Eso está bueno. Sí. Pero sí, se ve como que que hace años están un poquito más. ¿Y qué hacen con la basura orgánica? ¿Ves? Es una muy buena pregunta, no lo sé en realidad. Mucho del plástico yo sé que se desecha, se lo manda a la India, donde hay plantas recicladoras. Pero mucha de la basura de Europa también va fuera del continente. Si querés saber más sobre esta problemática, recomendamos el documental Océanos de Plástico. Por www.youtube.com podés escribir Océanos de Plástico. Y Látigo, ¿qué más querés decirnos? Porque quedan unos minutos y... Bueno, quiero agradecerles en principio que me invitaron al programa. Decirles que se me pasó demasiado rápido. No sé si es que llegué muy tarde. No, habrá llegado. 9 y monedas. No sé, apenas. La pasamos bien. ¿Y que llamó a tu tío? ¿Quién era? Llamó mi tío Jorge, que yo no creo que conocía, inclusive. Acabo de descubrir un tío Jorge. No recordás ninguno de los trucos que mencionó él. Sacarle pañuelos anudados de la cola de un gato no es algo que tenga dentro de mis memorias. Pero bueno, gracias igual, ¿no? Al tío. Y gracias a ustedes, gracias a Gino, No sé, se me hizo demasiado corto. Se hizo corto y un día. Bueno, si quieren, un día cuando me voy de viaje, les salgo. Por favor, nos encantaría. Desde afuera. Sí, por favor. Nos mantenemos en contacto por esto, si les parece bien. A mí me encantaría, porque es una un hábito que me parece divertido. Muy bien, ¿y el horario? Está bien, ¿no? El horario en Australia es complicado, me voy a tener que levantar. Ah, no, pará, no. Son como. Es como. ¿En Australia es mañana? En Australia es mañana siempre. Mm. Siempre es mañana. Siempre es mañana. Están en el futuro. Qué interesante, ¿no? Que están en un día más adelantado que nosotros, o mediodía. Cuando la Tierra se acabe, los australianos van a tener un día más de changüí. Esto hay que decir. Sí. Y bueno, compromiso asumido entonces. Dale, compromiso asumido y gracias. Básicamente me divertí. No, gracias por favor, gracias a vos. Por todo. Y estaría bueno que hagamos este ensayo, si quieren. Yo no tengo ticket todavía de viaje, pero estimo que pronto lo tendré. Y cuando esté allá, si quieren, podemos ensayar la salida internacional, ¿no? Estaría buenísimo. Ah, ya se me erizan los pelos de ahí, porque despegue internacional de mis hijos está... Atención, por favor. Imagínate la buena onda, ¿no? Hiper Mega Producciones. Y gracias también a Carla, que hoy vino a acompañar acá, a aplaudir y a hacer el aguante a este programa, pero que no le hemos dado tiempo en el micrófono porque sigo hablando yo en vez de dejar que hable ella. ¿No es así, Carla? Dejada que diga. Bueno, no quiso expresarse entonces, tuvo su tiempo, lamentablemente. No, ¿querés decirnos algo, Carla? Que diga algo, decí algo, Carla, por favor, te lo pido yo. Dice que sí, pero se la están llevando hacia atrás. Nos vamos a una pausa de 6 días y 23 horas. Muchas gracias, Esteban Blad, en la co-conducción. Gracias, Silvio. Gracias, Alejandro, por venir. Por favor, gracias a Braulio, Esteban, Silvio, Carla, Gino, Diego, Jorge, Vane. Un saludo a Vane. Gracias también a Eduardo Orenstein, del Museo del Erotismo de la Ciudad. Un viejo puto verde que nos espera esta semana.